Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, don Vicente. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Pero muy bien. Tardó, ¿eh? Tardó, habló Vicentica. ¿Cómo andan, mis amigos? En estos tiempos de diversidad, vos sabés que todo se trastoca. ¿Qué le parece? ¿Qué clase de fin de semana han pasado? Y lo hemos pasado, esa es la pena. Claro. No, excelente, excelente, con una película que no recomiendo que vayan a ver, pero que de todos modos estuvo buena la salida, pero la película no. Excelente con un bodrio, o sea que usted es capaz de pasarla bien con un bodrio. Sí, porque todo lo que vino después estuvo bueno, pero la película en sí misma está bien actuada, pero tiene, para mí es súper barroca, con un exceso absoluto de efectos especiales y escenas de persecución. Se llama El Origen, con Leonardo DiCaprio. Muy bien, no vayas a verla. Yo te de mucho salvo tiro. Que vayan bien acompañado. Ah, DiCaprio está divino. Salvo ir bien acompañado y estar en otra cosa. Claro. Pero ya no se hace en el cine, ¿no? No, Alperín, usted se quedó en, no sé, ¿en qué no año? No aprieta más en el cine. Es una pena, porque ahora tienen las manos ocupadas con el pochoclo y la Coca-Cola, por eso. Claro. La verdad que era mejor antes, mira. Está en otra cosa la gente, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿todo bien? ¿Graciela también? Pero muy bien, gracias, muy bien. ¿Me trajo alfajores? Traje alfajores, así que les voy a convidar. Así que, bueno, no sé si chocolate o... No sé, aquí estamos todos a régimen. ¿Ah, sí? No, yo no. No, Alperín no, Alperín abandonó. Ellos no pueden, Graciela. Ellos no deben. Ellos no deben. Si no, se lo damos a los oyentes y chao. Claro, ahí pero está. No creo, creo que acá hay clientes. Che, hay mucha gente en la producción, Seguro que se consume enseguida acá. Bueno, ¿cómo se comunican los oyentes con Bicentenario? Estamos como siempre en el 4999-8700 desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, y para escuchar programas anteriores y dejarnos mensajes, pueden visitar nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. ¿Y ahora la vida color de rosa? Hemos intentado muchas cosas para obtener la libertad de estos presos. Hasta ahora todo ha sido inútil. Usted dirá, ¿se puede poner en libertad hombres que tienen un concepto distinto de la convivencia democrática, que no son demócratas en el fondo? Yo le contestaré que 300 hombres que en este momento se incorporen a la actividad o a la vida de sus familias no van a cambiar el resultado de estas elecciones. Pero sí pueden cambiar mucho en la confianza en la democracia. Conciencia socialista, amor y pueblo. Un cantar grande, infinito, de insondable voz. Patria que enseña a no rendirse nunca. El adentro y el afuera es raíz de la razón. Nuestro país de cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados, con millones de cabezas de ganado que pasen en las tierras más feraces del mundo, con inmensos recursos, ha podido prescindir de la ayuda, entre comillas, del extranjero rapaz que disputa el dominio del mundo. Yo he demostrado en el Senado de la Nación, en la sesión preparatoria del 28 de abril, de 1961, que son los pueblos llamados despectivamente subdesarrollados los que ayudan ahora sin comillas, a las naciones poderosas, muy desarrolladas. Conciencia socialista despertando un sueño que defienden con la vida lo que se sembró. Conciencia socialista, un beso entero que le da paso al futuro en diversidad de unión. Tema bicentenario del día. Los socialistas argentinos, un partido surgido en la línea del socialismo internacional que va a derivar en la socialdemocracia, una de las corrientes mundiales. La otra, ustedes saben, es la que va a plantear la toma del poder por medios violentos, el socialismo internacional que apunta a integrarse en el sistema capitalista va a dar origen al socialismo argentino de acá hace un poco más de 100 años. Una matriz ideológica que trajo muchas importantes leyes de defensa de los trabajadores y de los derechos de la mujer, pero también enemigo de los movimientos nacionales y populares. Sí, además yo creo que si estuviéramos analizándolo desde una óptica hoy, marketinera de hoy, con un excelente marketing. Fíjate que todo el tiempo quedó bien decir mis padres eran socialistas. Claro. Y no quedaba tan bien porque eran como un par de brutos y vos decían mis padres eran peronistas. Claro. Digo, el ser socialista en sí mismo parecía que llevaba una carga de cultura, democracia, derechos humanos y sensibilidad. Y sin embargo, su accionar en algunos casos contradijo esta premisa. Claro, con respecto a la cultura, porque ellos tenían bases teóricas, claro. eran muy estudiosos, sí. Y leían, bueno, a Marx, a Lenin, a todos los... Seguro, eso además es importantísimo. Y las bibliotecas socialistas, en cada barrio había una, claro. una biblioteca socialista en los años 30, 40. Pero fíjate el tono con el que cada uno lo dice, ¿no? Yo recuerdo, digo, tomando amigos de la militancia, claro. Con mis viejos, imagínate, en mi casa estaba toda la lectura socialista. Yo decía, la mía, el viejo tuvo las patas en la fuente. No es lo mismo. No es lo mismo. No era lo mismo. Los nombres del socialismo, Juan B. Justo, Alicia Moró de Justo, José Ingenieros, Alfredo Palacios, Enrique del Valle y Berlucía, alguien muy poco conocido, un personaje muy interesante también. Bueno, hoy vamos a repasar a Alfredo Bravo en nuestros tiempos más cercanos. Vamos a ver las contradicciones, los orígenes, la rigidez, el impacto de la Revolución Rusa que le produjo al socialismo más de una división. Todo eso por el mismo precio hoy en Bicentenario, los socialistas argentinos. Si queremos que los pueblos sean libres, preservemos el sagrado dogma de la igualdad. Mariano Moreno es Bicentenario. Socialismo. Bueno, vamos a hablar de uno de los socialistas más emblemáticos. La política argentina ha sabido tener algunos íconos potentes. Uno de ellos, nacido en el siglo XIX y que se proyectó sobre la primera mitad del siglo XX, reconocible no solo por sus ideas, sino por sus atributos formales, el chambergo, el bigote y el poncho, ha sido Alfredo Palacios. Durante mucho tiempo sinónimo de socialista y defensor de las luchas de las clases obreras, Palacios fue una figura emblemática de la política nacional. Nació el 10 de agosto de 1880. Hijo de uruguayos, su padre, Aurelio Palacios, había sabido ser un político oriental reconocido. El hombre tuvo 19 hijos, 5 con su legítima esposa y 14 con otras dos, entre las que se encontraba Ana Ramón Beltrán, la madre de Alfredo. Fue ella quien le inculcó la fe cristiana y que lo estimuló para que leyera los evangelios, y él, obediente, lo leyó. Palacio mismo diría más tarde: en el socialismo me inició mi madre a los 11 años. Ella puso en mis manos el Nuevo Testamento con el Sermón de la Montaña. Eran los años en que Europa, junto con los inmigrantes, había exportado las ideas socialistas que rápidamente prendieron en los sectores del incipiente proletariado, que era explotado por un capitalismo que no tenía ningún límite y que en secreto seguía añorando la era del oro de la esclavitud. En ese ambiente, en esas luchas, se crió Alfredo. Por la influencia cristiana de su madre, se acercó al Círculo de Obreros Católicos, fundado por un cura alemán, Federico Groth. Con solo 13 años habló por primera vez en público en el entierro de José Manuel Estrada, otro católico. Paralelamente estudió en el Nacional Buenos Aires y comenzó a trabajar en periodismo para ayudar a su madre. No pasó mucho tiempo en que, viendo las contradicciones entre Iglesia y sus centros obreros católicos, deja al cura Groth y abraza definitivamente el socialismo anticlerical creado por Juan B. Justo. En 1895 ingresó en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, un ámbito en el que batallaría siempre, antes y después de la Reforma. En 1900 se recibe de abogado, instala su bufete y coloca una placa que decía: Alfredo Palacios, abogado, atiende gratis a los pobres. Esto creo que lo define. Pero su año clave fue 1904, cuando un grupo de inmigrantes italianos del barrio de La Boca le ofrecieron la candidatura a diputado nacional por el Partido Socialista en la circunscripción cuarta. Palacios acepta y comienza una campaña por los conventillos del barrio, en los cuales hacía su discurso en castellano y en italiano, y luego, traductor mediante, en cheneise. En plena época de fraude, quizá por tratarse de un barrio marginal y seguramente por la combatividad de sus habitantes, logra ganarle al fraude y se transforma en el primer diputado socialista de la Argentina y de América. De entrada nomás, Palacio hace notar su presencia. En la jura como diputados todo lo hacían por Dios y los santos evangelios. Don Alfredo se opone, dice que no es constitucional y se arma un despelote fenomenal. Finalmente logra imponer el juramento por la patria, fue el primero que lo hizo. Luego seguirían proyectos en el Congreso de leyes sociales, entre ellas la del sábado inglés, descanso dominical, que los pagos se hagan en moneda y no en vales, ley de accidente laboral, ley de trabajo femenino, ley de la silla. Antes, los empleados de comercio durante su jornada de trabajo no se podían sentar. Digamos que hoy en algunos comercios parece que tampoco. El estatuto del docente y muchas otras leyes que en distintos periodos fue presentando y logrando que algunas se sancionaran. Pero Palacio tenía otro costado, solterón, mujeriego y tipo de pocas pulgas a la hora de no aceptar ofensa. De ahí su afición a los duelos. Pero como para el Partido Socialista el duelo era un vicio pequeño burgués, en 1915 Palacio fue expulsado del partido por un duelo. Fiel a sus pocas pulgas, renunció a su banca y fundó el Partido Socialista Argentino. Y esta decisión, que sería una constante en la izquierda, le costó ser derrotado por los radicales. Pero el tipo se la bancó. Genio y figura, pasa mucha agua bajo los puentes, pero a Palacio se lo verá siempre con su chamber gualudo, su bigote, su poncho y su melena, ahora custodiada por la Carmela. Esto podría ser tomado como un síntoma un tanto conservador, y lamentablemente fue así. Palacios y la izquierda ven el peronismo como un populismo fascistoide y prefieren aliarse a la derecha antes que apoyar al nuevo movimiento popular, que si bien no había nacido el socialismo, iba a transformar en leyes muchos de sus postulados. Por eso a muchos nos dio, me incluyo, no sé qué, verlo llegar en 1955 al combativo Don Alfredo en un barco de guerra rodeado de cañones y almirantes con el cargo de embajador en Uruguay representando a la Revolución Libertadora. Y luego escucharlo en la parodia de la Asamblea Constituyente del 57 fundamentando la legalidad de la convocatoria basada en el derecho a la revolución. Esta constituyente, destinada a borrar de un plumazo la constitución del 49 que contenía muchas de las leyes por las que este hombre había peleado gran parte de su vida. Gran contradicción. Los años no cambiaron su mostacho, pero sí habían cambiado otras cosas más importantes. Si no, no se entiende que cuando se murió en 1965 fuera enterrado por sus amigos de entonces en un lugar tan poco popular como la Recoleta. Pero esto es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Recién discutíamos fuera de micrófono con Nora, con Santiago, un poco a partir de esta columna que Santiago hizo sobre Alfredo Palacios, esas contradicciones profundas, ideológicas, y en la realidad, digamos, entre lo que decían y lo que hacían, a quién defendían y cómo se podían aliar con personajes nefastos, como le pasó al socialismo, tanto en el golpe contra Irigoyen como en el golpe contra Perón. En los golpes en general, también en el 76. También en el 76, es decir, donde incluso hubo sectores del PC también que creyeron... Y algún socialismo donde está parado hoy, o sea, no es un molde patrón que cambió. A mí me parece que el socialismo, toda su existencia de más de 100 años, tuvo que ver con una matriz europea, una mirada de los problemas argentinos desde la matriz europea, no desde la realidad argentina. Y desde ese lugar se veían como fascistas los movimientos populares. Pero además desde ese lugar no podías entender al pueblo para el que se supone estabas legislando. Porque a poco de recorrer un pueblo ideal, un pueblo que está en tu cabeza. Pero ¿no? Es un sujeto de laboratorio. Es una entelequia. Sí. Pero es cierto lo que yo comparto, lo que dice Jorge, en el sentido que tiene una mirada muy europea. Entonces, como el fascismo era el enemigo principal del socialismo en Europa, acá cualquier cosa que tuviera un aire de eso, y acá hubo militares y gobiernos militares que eran bastante fascistoides en su momento. Entonces veían a todo eso como fascistas, ¿no? Y se aliaban a lo peor, como la Unión Democrática. Pero un poco la idea era que el enemigo principal era el otro. Claro. Y no se daban cuenta. Enemigo principal, que el otro, bueno, puede ser un aliado táctico. Sí, no, yo coincido con ustedes absolutamente. Lo que me parece preocupante y lo que me va a faltar bastante para entender es cómo, son las consecuencias de esa mirada. Claro. Porque, sus ideas que son excelentes y puestas a la práctica y llevándolas a la práctica con nuestra realidad, con el zafrero de Tucumán y con el obrero industrial de acá, hubieran seguramente conformado un país muy importante en cuanto a democracia. Ahora, me preocupa terriblemente que nunca hayan podido conciliar la teoría con la práctica. Bueno, el otro dato, pero lo vamos a ver después porque tenemos mensaje de los oyentes, es la composición social de las bases del Partido Socialista, que no tenía que ver con el proletariado. Pero lo vemos en un ratito, o por lo menos muy limitadamente tenía que ver. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes de Bicentenario. Sí, buenas tardes, Bicentenario. Con respecto a los socialistas, o no todos, ¿no? Pero me acuerdo de Palacios, cuando en un banquito, en la Plaza 11, hablaba en contra del gobierno de Perón, contra Evita, y era impresionante. Y bueno, y resulta que después, cuando vino el golpe, que derrocaron a Perón, el señor aceptó ser embajador en el Uruguay. ¿Qué me dicen? Bueno, como siempre, buenísimo los programas y esto del socialismo. No se puede dejar de hablar de Manuel Ugarte, que fue un socialista nacional, que, por ejemplo, fue expulsado dos veces del Partido Socialista. Fue contemporáneo de Palacios y en algún momento estuvieron en el partido los dos juntos. Pero por otro lado, en otra circunstancia, Palacios brindaba con los aliados en la Embajada de Estados Unidos, y Manuel Ugarte, después de haber conocido Estados Unidos y saber bien lo que era eso, hacía una campaña de unión latinoamericana en contra justamente de los atropellos que Estados Unidos venían cometiendo desde toda la historia. Así que el tema de Manuel Ugarte no lo pueden dejar de tocar, es uno de los malditos de la historia, como llamó el profesor Galasso, y si lo pueden entrevistar a él, el profesor les puede, nos puede noticiar. Hola gente, Antonio de Ushuaia. Les aclaro, el 0810 no funciona. Con respecto al socialismo, las etiquetas realmente pueden definir una caja, pero no el contenido. Así que realmente una acción apropiada y buena surge de un pensamiento noble, y un pensamiento noble de un sentimiento puro, y eso puede establecerse solo en un ser solidario, en un alma solidaria, en un alma ya evolucionada. Por eso surgen los movimientos socialistas, como surgió en la antigua Roma el espartaquismo, si lo llamáramos de esa manera, en lucha contra la esclavitud. y se cristalizan las formas, porque las personas que no evolucionan dentro, se les cristalizan por afuera los pensamientos. Hace falta tener un corazón muy grande para pensar socialísticamente, valga el término, el barbarismo gramatical si acaso, pero los tiempos realmente, no por ser peronistas es bruto y no por ser socialistas es erudito. Yo vengo de padres socialistas. Si hablamos de dirigentes socialistas, creo que no podemos dejar de lado la primera etapa de Leopoldo Lugones, cuando junto con José Ingeniero fundaron el diario socialista La Montaña. Ya después Lugones tomó otros caminos, que todos conocemos. También dirigentes de menor peso fueron los artífices de las luchas obreras de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, junto con los huelguistas anarquistas. Los anarquistas en un sector más radicalizado. En cambio, los huelguistas socialistas querían llevar todas sus transformaciones mediante un sistema parlamentario. Gracias, Juan. Muchas gracias a los oyentes que van aportando más data y más nombres a esa historia de los socialistas argentinos. Tenemos mail también. Sí, nos escribe Luis Gómez desde Tandil. Con ellos, referido a los socialistas argentinos, tengo una sensación contradictoria. Los veo cerca del pueblo en la teoría, pero lejos en la práctica. Con muy buenas intenciones, pero algo elitistas en lo intelectual, y en nombre de este elitismo, pegados a otras élites, las económico-financieras. Quizás el caso más extremo sea el del socialismo democrático durante la dictadura, en el cual convivían víctimas como Alfredo Bravo y un embajador de la misma, Américo Gioldi, con un señor con todas las letras como Polino y un intendente de la democracia aceptando ser intendente de la dictadura, Luis Nuncio Fabrizio en Mar del Plata. En fin, parafraseando a Yupanqui, solo me resta decir malaya, triste destino, socialistas argentinos. Un abrazo de Luis desde Tandil. Gracias, Luis. Muy bien, Luis. Bueno, en la segunda década del siglo XX ya el socialismo no pesó en las grandes luchas, por ejemplo, la Semana Trágica, la rebelión en la Patagonia, ya no pesaba el socialismo. Estaba el sindicalismo revolucionario también en una etapa de decadencia y estaban sobre todo los anarquistas. Los anarquistas. ¿Eh? Pero después también el socialismo empieza con el tema de las secesiones, que es típica de la izquierda en general. Claro, claro. Entonces, hablar de socialismo hoy en día, como recién decía el oyente, o sea, hubo socialismos muy distintos. Sí. Inclusive que al dividirse uno participaban de un sector, digamos, de cuando hubo cierta alianza como el Frejul y todo ese tipo de cosas, algunos participaban de un lado y otros participaban, sí, del otro, y todos se llamaban socialismo. Mm. Sí, hoy, sí, están, sí, divididos también. Hoy están divididos también. También hoy hay una alianza, un sector del socialismo incluso aliado al gobierno y otro sector enemigo. Exacto. No, y en algunos lados es fuerte, como en Santa Fe, que han logrado Rosario, claro, una gobernación, primero en Rosario y después en Santa Fe. Uh-huh. Pero es un partido que se ha dividido permanentemente. Uh-huh. Bueno, más de los socialistas argentinos en la segunda parte de Bicentenario, pero ahora llegan las noticias de Radio Nacional y luego el informativo del Bicentenario con Ana Padovani. Volvemos en un cachito. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quién? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿trajo la efeméride del día? Sí, Catita, por supuesto. ¿Y por qué no la va diciendo? Que me secuaja la sangre la impaciencia. Tranquilícese, Catita, que yo se la digo, mire. Un 9 de agosto, pero de 1822, comenzó a funcionar en Buenos Aires la Facultad de Medicina. Ah, sí, pero ¿y qué antes no funcionaba? ¿Que entonces la tenían de gusto? No, Catita, me refiero a que se inauguró en ese año. Ah, y dígame, Pepe, ¿y pudieron juntar algo de plata con esa facultad, digo yo? No, Catita, la facultad no es para juntar dinero, es para formar profesionales. Ah, ¿y no dijo que era la facultad de medicina? Entonces de los mendigos. No, Catita, medicina, no mendicina. Ahí se estudia para ser médico. Ah, ¿usted quiere decir para ser doctor? Claro. Sí, Catita, se estudia para ser doctor. Ay, mire, Pepe, a mí los doctores no me gustan. ¿Qué quiero que le digan? Porque escriben con una letra que no se les entiende ni los acentos, los apellidos. Pero hay algunos que son tan distinguidos. Mire, como el carnicero a la vuelta de mi casa, que con ese delantal blanco, todo chorreado de sangre y los lentes, parece propiamente un cirujano. Ah, y ahora después de este romanticismo nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Por favor, suba conmigo al bondi del tiempo. Vamos ya mismo a París al 14 de julio de 1889. ¿Por qué? Porque se están celebrando allí los 100 años de la Revolución Francesa y faltan otros 100 para que se derrumbe algo que todavía no se construyó y que va a ser la otra gran esperanza de una parte del mundo, la Unión Soviética y el llamado socialismo real. Estamos en ese punto equidistante, 1889, que eligió el gran libro de Donald Sassoon, que se llama 100 años de socialismo, y en París tienen lugar dos reuniones socialistas enfrentadas. Los delegados de la calle Rochechouart se consideran los auténticos herederos de la Revolución Francesa. Solo se va a conseguir libertad, igualdad y fraternidad si se reparte la riqueza y el poder lo tiene el pueblo en su conjunto. Pero han sufrido ya el baño de sangre que vino a sofocar la Comuna de París de 1871 y el poder lo tiene la burguesía, que ya no es revolucionaria. De la reunión de la calle Rochechouart van a emerger las formas combativas y radicales del socialismo marxista. Pero hay otra reunión de los socialistas moderados en la calle Lancry. Son los llamados posibilistas. Las dos reuniones coinciden en pronunciarse por la protección de los trabajadores, la jornada de 8 horas y los derechos igualitarios para las mujeres. Pero los posibilistas van a integrarse al capitalismo y van a dar a luz a la socialdemocracia, mientras que los de la calle Rochechouart entienden que la sociedad socialista solo se va a alcanzar con la toma del poder violenta. Apenas unos añitos más tarde, en 1896, nace el Partido Socialista Argentino en la línea internacional de los moderados. Pero la otra corriente internacional, a la que va a quedar asociada la Revolución Rusa de 1917, lo golpeará tempranamente con la creación del sindicalismo revolucionario, que es una escisión del socialismo en 1906, la primera división que sufre el socialismo argentino, y también lo va a golpear con nuevas y futuras divisiones. Mientras tanto, el socialismo nace entre nosotros como un partido de la inmigración, más volcado a trabajadores por cuenta propia e intelectuales y alejado de los sectores criollos. Gran paradoja, el Partido Socialista Argentino va a ser el inspirador de avances laborales y sociales, pero va a tener una pésima relación con los movimientos populares, digo, radicalismo irigoyenista, peronismo, como lo dijimos, y va a estar en el momento indicado en el lugar incorrecto. Por ejemplo, apoyando, aplaudiendo, consintiendo golpes de Estado. Ya lo vimos un poco con Santiago. El Partido Socialista compite electoralmente con el flamante Partido Radical de Irigoyen y en el mundo laboral compite con el anarquismo y el sindicalismo revolucionario. Pero va a decidir centrar su vida en el Parlamento antes que en la vida sindical y, como decía antes, en la segunda década del siglo XX ya no va a participar activamente en las luchas obreras más importantes. Suba al bondi de nuevo, que ahora saltamos de 1889 y 1896 a mayo de este mismo año 2010, y en el último número de la revista socialista, el sociólogo Torcuato Di Tella se pregunta qué hizo mal el socialismo argentino en 100 años de vida para terminar así, y lo responde en un interesante ensayo que les resumo, donde enuncia los principales errores que pasan esencialmente por dónde, por la rigidez ideológica y por las alianzas posibles que nunca concretó. Sigue enumerando las metidas de pata, Di Tella. haber subestimado la importancia del nacionalismo en el desarrollo de un país, no haber comprendido el papel que juega cierto proteccionismo para estimular el desarrollo industrial, haber descuidado la temática latinoamericana, haber rechazado sistemáticamente posibles alianzas con sectores de la burguesía, como el radicalismo y peronismo, y en cambio no rechazar alianzas con sectores de la burguesía alta, como los golpistas y la derecha. Haber fracasado en integrar corrientes potencialmente afines, como el sindicalismo revolucionario, que nació de ahí, y una excesiva creencia en los determinismos históricos que, por ejemplo, como soñaban Palacios y otros, llevarían a la Argentina naturalmente a convertirse en una nueva Australia o Canadá. Parecía que estábamos destinados a eso, como decía Dualde, condenados al éxito. Es cierto que en su origen el socialismo argentino no tenía demasiado peso. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los trabajadores eran extranjeros, no pensaban en tomar la ciudadanía argentina y por lo tanto no podían votar. A la hora de votar no se hacía sentir la influencia del socialismo. Bueno, el sueño de Torcuato Di Tella, heredero de la familia emblemática de la burguesía industrial y un hombre que fue secretario de Cultura en el gobierno de Néstor Kirchner, es que en Argentina el socialismo reaccione de una buena vez y llegue a impulsar algo como el Frente Amplio del Uruguay. Piensan los Sabatella, los Pino Solana, los Macaluce y especialmente en sectores fuertes del peronismo como el que encabeza el expresidente Néstor Kirchner. Dice, al haber perdido el gobierno nacional, la mayoría en el Congreso, se hace más fácil y quizá imperioso establecer una alianza. Y digo yo, esto lo digo yo, no Di Tella, ¿podrá suceder que un poco después de cumplir sus 100 añitos, el socialismo argentino realice su gran asignatura pendiente? Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Desde el inicio hasta el presente, Bicentenario. Este es uno de esos programas en donde seguimos. Sí, fuera de micrófono. De una manera que nos distraemos un poquitito. A mí me toca hablar de la señora Alicia Moró de Justo. Este fin de semana que la estuve estudiando y retomando algunas de las cuestiones y demás, me provocó tan enormes contradicciones, porque hay textos en donde obviamente su reivindicación de la mujer, hasta en ese estilo de formato, o sea, es que ella decía que la mujer cuando tenía hijos no debía trabajar, porque no debía restarle tiempo a lo que era formar el pequeño en esos primeros años, y donde quedaba la marca, la impronta y qué sé yo. Hoy se da de patadas con la realidad esa posibilidad, digamos, de hacer. Por lo menos hacer. Para amplios sectores de la sociedad es imposible, ¿no? Te diría que en un costado por el problema económico y en otros por las ganas. Porque realmente quien ha abrazado una profesión, creo que intenta hacer lo imposible por conciliar las dos cosas. Esto no es idílico, pero que lo quieren y que se intenta. Pero bueno, digo, esta mujer que generó leyes importantísimas, ¿sí? También fue la integrante de la Junta Consultiva, por ejemplo. Pero bueno, vamos a arrancar por contar sus orígenes. Ella decía, siempre creí que este país merecía ser distinto, que un día íbamos a unirnos todos y el destino cambiaría. Recuerdo los barrios obreros de esta ciudad cuando llegábamos con las banderas rojas y la gente se iba reuniendo y se iban logrando cosas. Cuando el Partido Socialista era una parte linda de la vida, cuando las mujeres nos juntábamos por primera vez y empezamos a pelear por nosotras. Así hablaba esta mujer médica, socialista, luchadora, de quien vamos a empezar a contar un poquito su historia. Alicia nació el 11 de octubre de 1885 en Londres, de un matrimonio que también tenía una impronta fuertemente socialista. De hecho, su madre, por ejemplo, Marie de Nancon, era hija de un revolucionario francés del 48. Armand y Marie en el exilio de Londres tienen tres hijos. La más pequeña es ella. De ese hogar de libros y librepensadores sale una adolescente arrogante, discutidora y solitaria que estudiaba en la Escuela Normal número 1, donde se recibe de maestra y donde tuvo, entre otros docentes, en Instrucción Cívica y Moral a Hipólito Yrigoyen. Dicen que se recuerdan antológicas discusiones de la estudiante Alicia Moró con el profesor Hipólito Yrigoyen en muchas de las materias que tocaba cursar y de los trabajos que tocaba presentar. Dicen que fue el darwinismo lo que le acercó a la medicina, además de un libro que unió las pasiones que le acompañaron toda su vida, La situación de la clase obrera en Inglaterra. Era un relevamiento exhaustivo de los padecimientos de los obreros. En 1906 ingresa a la Facultad de Medicina, por aquellos años ella tenía 21, participa del Congreso del Libre Pensamiento y conoce a Belén Zárraga, una teósofa y libre pensadora de Málaga, quien en su conferencia hizo revolverse en sus asientos a la audiencia masculina, hablando de la paz en el mundo y proponiendo suprimir los ejércitos como único modo de alcanzar la paz. Alicia siempre afirmó que después de conocer a Belén, su vida política y su mirada social nunca fue la misma. En aquel congreso, Alicia, con escasos 21 años, disertó sobre la gran batalla entre la fe y la razón desde la perspectiva de la Revolución Francesa. Cuando terminó, se acercaron a saludarla y felicitarla los popes del Partido Socialista, José Ingenieros, Enrique del Valle y Berlucía y Ángel Jiménez, quien había fundado una universidad obrera en Barracas y donde le invitó a dar clases. Su papá la llevaba de la mano. Solo así su padre podía neutralizar las malas lenguas en años en que simplemente andar por la tardecita en la calle ya era mal visto para la mirada popular. Hacia allá se dirigía Alicia a hablarles a los obreros de tuberculosis, alcoholismo y sífilis, una palabra prohibida en los diarios de la época. En 1906 se crea el Centro Feminista para la Conquista del Voto, un movimiento que fracasó pero que le permitió conocer a Sara Justo, la primera dentista argentina, y a Elvira Rawson de Delepiane, una de las primeras médicas. En aquel congreso que estábamos hablando, en el congreso donde conoce a Belén Zárraga y donde se acercan los popes, conoce también a su primer amor. Se le acerca a saludar y le dice que ella es una joven brillante. Era un español de Santander, 10 años mayor que ella y casado. Enrique del Valle y Berlucía se enamoró de esa joven que escondía sus caderas bajo un largo vestido negro. Alicia no creía en el matrimonio, sino en una unión de intercambio intelectual, de compañía, comprensión e influencia recíproca. De modo que Enrique supo cómo conquistarla. Le regaló un libro de Aristóteles y la comenzó a llevar con él a todas partes. A su lado, Alicia conoció a los líderes del socialismo mundial. ¿No se aburría con Aristóteles? Parece que no, parece que no. Jean Jaurès, Enrico Ferri, Blasco Ibáñez. Enrique del Valle y Berlucía era, ya dije, 10 años mayor y estaba casado con María Luisa Curuchet. Era uno de los hombres más importantes del socialismo en la Argentina. Uh-huh. Ella, que era una estudiante avanzada de medicina, publicaba notas periodísticas y dictaba conferencias como profesora. El escándalo de su relación con Del Valle y Berlucía será motivo de corrillos y rumores hasta la muerte de Enrique, enfermo de cáncer, en 1921. O sea, que venía como rompiendo esquemas, ¿no? Uh-huh. Nuestra querida Alicia Moró de Justo. Dice que abrió su consultorio en Esmeralda para tratar enfermedades internas de señoras, porque a las primeras médicas no las consultaban ni los hombres ni los niños. Hacia 1921, Iberlucía muere cuando tiene 44 años y ella entonces se acerca a quien sería su segundo amor, Juan B. Justo. Estuvieron pocos años juntos porque Juan B. Justo murió de un edema pulmonar 4 años después de un extraño viaje a Montevideo donde Alicia y él simularon un casamiento. El día de la muerte de Justo, en 1928, Alicia, que por entonces tenía 43 años, decidió dedicar el resto de su vida a trabajar en la figura de su marido. Se mostró fría y firme. Mi defensa, mi coraza, ha sido y será siempre mostrarme fría y seria. Su decisión política implicaba la reserva absoluta de los sentimientos, el ocultamiento de la soledad. Pero sabemos por una carta que escribió al año de la muerte de su marido cuánto lo amaba y lo extrañaba. Con él tuvo 3 hijos, Juan, Luis y Lisi. Habría que detenerse un poquito en el tema del amor de Juan B. Justo. De una comprensión y dedicación total a esta primera infancia saldrá un mejor hombre del futuro, decía ella, hablando de la dedicación a los hijos. Sus hijos serán los hijos también de Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista, su compañero, su amor, su amigo. Cuando se conocieron, ella aún era cortejada por Del Valle y Berlucía, pero elegiría a Justo, quien a poco de la muerte del senador ya visitaba la casa de Armand y Luis Muró. Era un hombre de ciencia, médico también, y estaba perdidamente enamorado de ella. A su vez, Alicia lo admirará eternamente. Su carácter, poco demostrativo y romántico, no podrá ocultar la devoción que por él sentía. Cuando muere la esposa de Justo, viajan juntos a Montevideo y anuncian su matrimonio. Recién al morir, se evidencia a través del testamento que el casamiento civil uruguayo había sido un engaño y necesita del testamento para reconocer la herencia hacia los hijos. Pero los papeles burocráticos nunca fueron un problema para Alicia, y entonces, cuando él muere, ella dedica toda su vida directamente al tema de la militancia política y social. Antiperonista acérrima, creyó que el voto femenino era una maniobra de Perón y consideraba que Evita había sido una mujer ambiciosa, arribista que en 3 meses consiguió lo que ella y otras mujeres socialistas no habían podido en años de lucha. Sin embargo, no pudo votar en esas primeras elecciones, dado que tanto ella como otros integrantes del Partido Socialista estaban acusados de conspiración y tenían orden de detención contra ellos. Fueron años de luchas clandestinas, reuniones secretas y persecuciones, enfrentando al peronismo y, paradójicamente, a sus antiguos adversarios. Hay una parte que es el baldón negro del socialismo y donde ella está absolutamente incluida, que es la integración de la Junta Consultiva Nacional. La Junta Consultiva Nacional, la primera reunión es el 11 de noviembre de 1955. Fue convocada y presidida por el almirante Rojas. Y estaban presentes, bueno, el vicepresidente de la Nación de facto era su presidente, Isaac Rojas. De la Unión Cívica Radical estaban Allende, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Miguel Ángel Zavala Ortiz. Del Partido Socialista, Américo Gioldi, Alicia Moró de Justo, Ramón Muñiz y Nicolás Repetto. Siguen las firmas, pero se nos va el tiempo. Por lo tanto, recordemos que la Junta Consultiva Nacional tuvo bastante que ver en el derrocamiento de Lonardi, que era de las palomas, el que quería perseguir menos al peronismo y menos al sindicalismo. El que dijo, él dijo... Sí, no habrá ni vencido ni vencido. 17 miembros de la Junta Consultiva, frente a la mano blanda que pensaba poner Lonardi, renunciaron. Rápidamente Rojas y Aramburu no le aceptan la renuncia, y entonces termina el periodo Lonardi y la Junta Consultiva queda. Lamentablemente, dicen los materiales del Forjista y de distintos historiadores consultados, como Cícero, Alberti, que la Junta Consultiva tuvo actuaciones polémicas, como la jura de la nueva Constitución sancionada durante el régimen militar con importantes proscripciones políticas y la convalidación de los fusilamientos de los militares y civiles que participaron en la sublevación contra la dictadura y que terminan con la muerte de esos militares y de Juan José Valle. Alicia Moró de Justo, una mujer que trabajó mucho, mucho por las leyes que beneficiaran a su género y que después no supo concretarlas ni tuvo la posibilidad, como su partido, de engancharse con la realidad. Bicentenario. Nora Anchart es Bicentenario. Hola, gente de Bicentenario. En la Argentina el socialismo siempre se caracterizó por ser socialismo con Z. O sea, nunca hubo un socialismo al estilo Unión Soviética. Siempre estuvieron de acuerdo con la burguesía, con los terratenientes. O sea, tal es así que el día de hoy ustedes, lo único que tiene el socialismo en la Argentina es la chapa, salvo grandes hombres que fueron consecuentes con esa idea y estuvieron más del lado del pueblo como Bravo. Después no existe el socialismo, es una chapa que ellos utilizan para meterse en las alianzas y seguir teniendo vigencia. Por lo menos acá en La Matanza, ni para concejales tienen cuando hay elecciones, o sea, no tienen gente ni para poner como concejales o como en autoridades de mesa, en fin, no existen. Tienen... Hola, ¿cómo le va? Daniel de Morón. Lean a Jaureche, son ceras argentinas, ahí lo critica el socialismo, sí, cientificista, y bueno, Jaureche dice la realidad no es científica, o sea, esto es muy claro, nunca entendieron un movimiento popular y... Lo que pasa es que tampoco lo representan, nunca lo representaron. O sea, los intereses del socialismo en Argentina nunca... Siempre estuvieron coligados con la derecha. Y el peronismo, como explica Perón, es un socialismo nacional. Eso es lo que ellos nunca entendieron. Bueno, un abrazo, el programa está muy bueno. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí una socialista que hoy apoya a Cristina Kirchner, a la presidenta. Pero lo que quiero también dejar claro es que no nos equivoquemos, el socialismo realmente debe hacer una crítica importante, ver de qué lado vota, en dónde está parado, pero tampoco nos equivoquemos que va a estar Rivas porque apoyan al gobierno, son socialistas. Como decían recién ahí en la radio, lo que importa es la teoría y la práctica. Estos compañeros están lejos de una práctica que se dé con los principios socialistas. Y con respecto a las bases, quería recordar que es muy importante qué pasó con los sindicatos, ¿no? O sea, el socialismo trabajaba fuertemente con el sector obrero y después los sindicatos fueron obligatoriamente, fueron por la fuerza tomados por el peronismo. Vuelvo a repetir, una socialista que hoy vota a la presidenta, Lali de Caballito. Habla Juan Carlos, de Parque Patricios. Es interesante, he visto el fenómeno de los socialismos y en nuestro caso que nos atañe del socialismo nacional. Es indudable de que siempre han privilegiado desde una posición de clase media, pequeña burguesa, lo universal y ignoraron siempre los fenómenos nacionales y populares. Se esconde en ellos y se escondió en ellos un gran gorilismo. Basta recordar el papel que jugaron en 1955, nefasto, nefasto. Y de los que hoy actualmente juegan sectores del socialismo, llámese Justiniani, Ernest Diner y otros tantos. Lamentablemente, bueno, esta es una constante en el digamos, socialismo. También ha impregnado al Partido Comunista. Gracias, los oyentes. ¿Ibas, querías? No, nada más que de ser muy honesta intelectualmente y recordar que Alicia Moró de Justo, en plena dictadura militar, fue acompañante de las Madres de Plaza de Mayo, fundó junto con otros dirigentes importantes la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero esto no inhibe, digamos, de poder relatar una trayectoria, pero tampoco es justo no decirlo de esa manera. Claro. Digo, es una mujer que contribuyó como pudo, y en realidad yo creo que además en esta idea que tenemos de formar mitos y cristalizar a las personas, humanizarla, no, es mucho, claro, mejor. Claro, la palabra es contradictorio. Absolutamente contradictorio. Exactamente, ese es el término. Tenemos mail también. Sí, nos escribe Leila, dice: más allá de los grandes históricos socialistas, quiero saludar al grande de Jorge Rivas, un ejemplo de consecuencia, inteligencia, capacidad, honestidad y dignidad. Gracias a Dios tenemos a alguien como él en nuestro Congreso defendiendo con su nobleza los intereses de la patria. Un orgullo. Lo firma Leila. Y también nos escribe Laura Aliaga, lamentablemente, dice: el Partido Socialista nunca comprendió el fenómeno peronista, por eso hoy sigue haciendo alianzas equivocadas. Lo dice Laura Aliaga. Una observación a lo que decía un oyente sobre que fue como desplazado por la fuerza de los sindicatos del socialismo. No es así. Antes decíamos, en la segunda década del siglo XX, el Partido Socialista Argentino decide que su lucha central va a ser en el Parlamento. Tiene un senador como Iberlucea, que después la derecha lo va a desplazar, y tiene dos diputados, uno de ellos Alfredo Palacios. Entonces se centra en dar la lucha a nivel de parlamento y pierde completamente fuerza porque él abandona en gran parte las luchas obreras de ese momento, que las toman más los anarquistas y los sindicalistas de revolución. Entonces no es que los echaron de una vida sindical, se fueron alejando los propios socialistas, no nos confundamos. ¿Tenemos algún otro mensaje? No. Sí. Tenemos uno más, Ángel de Zárate. Alfredo Palacios dice: hizo el primer estudio sobre fatiga laboral, lo que hoy se llama estrés, cosa que en su momento no le gustaba a la oligarquía, pero como pasa siempre acá, tiene más validez y las cosas vienen de afuera, avalada por alguna universidad o algo por el estilo. Lo firma Ángel de Zárate. Un chisme, ¿sabes quién firmaba como Alba Rosa y era socialista? Un señor que se llamó Jorge Luis Borges. Ah, mirá. Tuvo un tiempo de socialista y escribía columnas defendiendo al socialismo con el seudónimo de Alba Rosa. Sí, y yo una cosa para irnos, yo lo voto a Jorge Rivas. Es un socialista que me cae fenómeno. Bueno, se nos terminó el bicentenario de hoy con los socialistas argentinos y ya nos vamos diciéndoles cuál es el tema de mañana. Los grandes pintores argentinos: Antonio Berni, Jules Solar, Pérez Celis y Alonso. Obviamente hay muchos más, pero mañana hablamos de ellos: Antonio Berni, Jules Solar, Pérez Celis y Alonso, grandes pintores argentinos, mañana en Bicentenario. llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao. Chao. Hasta ahora todo ha sido inútil. Prescindir de la ayuda del extranjero rapaz. Pueden cambiar mucho en la confianza en la democracia. Son los pueblos llamados despectivamente subdesarrollados los que ayudan a las naciones poderosas muy desarrolladas.